Bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos contentos de estar con ustedes junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Estamos terminando prácticamente el estudio de Jeremías, un libro que es extraordinariamente útil leerlo. Es como si nos estuviera contando de alguna manera una historia pasada que se está repitiendo hoy día. Y nuestro tema esta semana es de vuelta a Egipto, y uno dice, ¿qué pasa con este Egipto? Esta es una historia triste de algunos eventos posteriores a la destrucción de Jerusalén. Yo les recomendaría, porque tiempo a nosotros no nos va a dar, que usted se lea el capítulo 40 al 44 y va a encontrar algunas cosas muy útiles. Interesante, y especialmente los capítulos estos. Muy útiles y a la vez apropiadas para reflexionar sobre los incidentes posteriores a lo que fue esta destrucción que se produjo en Jerusalén producto de la invasión babilónica. Esto pareciera que fuera solamente historia, ¿eh? Cuando uno lee, sí, una bonita historia. Pero lo interesante es que podamos tener esto como base para lo que está sucediendo hoy día. Hoy día creo que estamos... se está repitiendo muchas de las cosas que sucedieron en aquella oportunidad. Fíjate, Jeremías 42:5 dice: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Bueno, la verdad, las cosas que estaban muy humillados, yo me imagino que cuando aparece una prueba, porque hoy día nos encontramos con situaciones como estas tan devastadoras, invasiones de esta naturaleza, pero a veces nos suceden algunas situaciones que pueden ser aplicadas a esta situación y nos encontramos a veces un poco humillados debido a los sufrimientos por esta invasión o por los problemas o por las situaciones que estamos pasando. Pero esta situación, como dice aquí, Jehová sea entre vosotros testigo de la verdad y de la lealtad. Dios, por medio de Jeremías, les habló lo que tenían que hacer, el camino que debían tomar, y ellos insistentemente no hicieron caso. Y fueron invadidos. ¿Qué pasó ahora con ellos? Claro, ¿qué pasó con ellos después de esto? Hicieron caso, cambiaron, y aquí viene la conversación que vamos a tener ahora justamente. Fíjate, no importa todo lo que haya hablado Dios, cuánto haya ofrecido la salvación, la protección, la paz, la prosperidad, en este caso, todos, excepto un diminuto remanente, rechazaron la oferta de Dios. Parece extraño, pero fue así. Allí en Jeremías 4:7 en adelante, algunos textos vamos a leer para que ustedes tomen hagan un análisis en realidad personal de esta situación. Dice: cuando todos los jefes del ejército que estaban por el campo, ellos y sus hombres, oyeron que el rey de Babilonia había puesto a Gedalías, hijo de Ahicam, para gobernar la tierra, y que le había encomendado los hombres y las mujeres y los niños y los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Bueno, aquí hay un detalle de lo que se fueron. Fíjate, a mí me llama la atención esto, porque él les encargó a las mujeres, los niños, los pobres de la tierra que no fueron transportados a Babilonia. Yo la historia que sabía de los babilonios era que eran muy crueles, que cuando fueron deportados a Babilonia, a los niños los mataron, a los ancianos también los mataron. Pero fíjate lo que sucede con los que quedaron. Dice: los hombres, las mujeres, los niños, los pobres de la tierra no fueron transportados de Babilonia, y les había encomendado a este jefe, que se lo llevan. Incluso él liberó al profeta Jeremías. Estaba ya con cadenas y dice que lo liberó. ¿Te acuerdas que también en una conversación pasada lo tratamos esto de que no solamente lo liberó, sino que también le dio provisiones, le dice que le dio regalos y le dijo que escogiera? Claro, en ese caso Jeremías recibió y quedó escrito esto como un personaje pagano habló de Dios también, por eso que respetaron a Jeremías. Ahora, Gedalías, ¿no es cierto? Sí. Es justamente está en el lugar donde Jeremías al final se fue para allá, Claro. pero también se vinieron muchos que habían arrancado, huido, ¿no es cierto? Los habían llevado a otras partes, vinieron a este lugar. Así que es bueno notar que el rey había puesto a Gedalías como una persona que, a ver, que gobernara, pero que atendiera bien porque allí habían provisiones, fíjate, si Claro. hay varios detalles muy muy importantes que uno debería hacer notar. Y fíjate cuando ellos vuelven y están ahí, dice el verso 9, le juró Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, a ellos y a sus hombres diciendo: no tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Con esto estaba repitiendo exactamente lo mismo que el Señor había dicho. El Claro. Señor les había dicho que ellos debían servir al rey de Babilonia y que no iban a tener ningún problema, pero ellos insistían en volver a lo mismo y Claro. que tenían que recurrir a Egipto para buscar ayuda, para librarse, y no era esa la voluntad de Dios. Y aquí en el versículo 11 puntualmente dice: asimismo, todos los judíos que estaban en Moab y entre los hijos de Amón y en Edom, y los que estaban en todas las tierras, cuando oyeron decir que el rey de Babilonia había dejado a algunos en Judá y que había puesto sobre ellos a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, todos estos judíos regresaron entonces de todos esos lugares donde habían sido echados y vinieron a tierra de Judá a Gedalías. Ahora el capítulo 41 está completo para la lectura. Pero aquí empiezan a aparecer algunos antecedentes que uno dice, pero no entendieron, no comprendieron. Fíjate que aquí aconteció en el mes séptimo que vino Ismael y aquí aparece este personaje que es dañino, Oye, dañino realmente. totalmente, totalmente. Yo a veces uno piensa, ¿será que puede ir tan lejos una persona? Oye, qué tremendo. Porque fíjate que no se da acá la razón por qué este comete este asesinato, lo vamos a ver con detalles. Bueno, pero Fíjate, perdón, la visión que queda de este varón, que era sanguinario. Yo creo claro. que él quiso reinar. Él quiso estar en el puesto que había quedado Gedalías y no halló mejor forma que matar a todo el que se le podría haber opuesto. Ahora mira, el detalle, este hombre, hijo de Elisama, de la descendencia real, y algunos príncipes del rey y 10 hombres con él, a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y comieron pan junto allí en Mizpa. Esta actividad de comer pan no es tan simple para el judío, es una Ah, cosa sí. muy, muy, muy personal, muy, muy, muy de cariño, lo voy a decir así. Pero mira, y se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a aquel a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Hay una cosa que tampoco puedo entender muy bien. ¿Por qué Gedalías fue tan ingenuo, no sé, o inocente, cuando Le se le advirtió? advirtieron, Cuando le se le advirtieron. advirtió, mira, esto, no, no puede ser cierto, no puede ser verdad, no es así. Y cuando vino, este hombre lo recibió bien, en fin, no le hizo Mira. ningún daño, ninguna cosa, y él lo mató y lo mató nomás. Bueno, hermanos oyentes, siga usted revisando Jeremías 41, se va a encontrar con algunos otros aspectos realmente crueles. Que el Señor los bendiga, nos vemos mañana. Los pecados de Ismael y sus hombres causaron temor entre los que no tenían nada que ver con esos pecados. ¿Qué debería decirnos esto acerca de cómo, por nuestra desobediencia, podemos producir dolor y sufrimiento a otros, aún a aquellos que no tienen nada que ver con nuestros pecados? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.